un pedido formal que hemos hecho en un grupo de directores de aquí de Carlos Paz, acompañando tanto la escuela secundaria como las escuelas primarias, y se ha canalizado una nota a la municipalidad de la ciudad, ¿no es cierto?, solicitando que realice las gestiones para que las escuelas, tanto secundarias como primarias, y así como dijo el inspector, en algunos puntos, algunas zonas de barrio, dispongan de conectividad para que nuestros estudiantes puedan acceder en igualdad de condiciones, no solamente en la escuela. ¿Y han tenido respuesta por parte de la municipalidad? Hasta el momento no. ¿Han tenido? ¿Qué cantidad de chicos están sin conexión, por ejemplo? A ver, acá hay que hacer una buena aclaración con respecto a la conectividad y a las posibilidades de trabajo. Sabemos que la situación socioeconómica de las familias a raíz de la pandemia y por otras cuestiones se ha visto muy perjudicada. Los que antes, el año pasado, sí tenían, de a poquito nos han informado a las familias que estamos en permanente contacto, que bueno, se han tenido que desconectar y demás. Si bien la familia está haciendo un enorme esfuerzo, la mayoría de ellos. En mi escuela, yo soy directora del IPEN 190, podemos decir un 40% de los chicos realmente no se ha podido conectar por cuestiones de dispositivos y por cuestiones de señal. ¿Sí? Aclarar eso. Y la escuela, obviamente, hemos implementado un montón de acciones para paliar esas situaciones con el gran equipo de docentes que trabajamos. Así que, bueno, esos equipos que nosotros, el IPEN 190, han sido beneficiados con un número de computadoras que desde la semana pasada se empezaron a distribuir en primera instancia a estudiantes del ciclo oriental. No se han distribuido todavía todos, recién comenzamos la semana pasada porque también recién llegados a fin de mes. Así que bueno, estamos en eso.